Bienvenido, bienvenido nuevamente. Estamos aquí en No Nos Queda Otra hasta las 11, mientras son las 9 y 50 de la mañana, y en Buenos Aires hay 15 grados 8, se esperan 20 para el día de hoy. Si no saliste de tu casa, ten en cuenta que hay casi un 80% de humedad y que se espera que en el día haya lluvias intermitentes, por lo menos en la zona central del país, luego ampliaremos para otros lugares. Si querés comunicarte con nosotros, ya tenemos nuestro número de teléfono para que nos llames, nos digas lo que quieras, opines, estés a favor, en contra, no importa, se pasa todo aquí en Radio Rebelde. 452-47816 es nuestro número de teléfono. También estamos en las redes sociales, como siempre, en Twitter, @revistaamartia, y en Facebook, Amartia Revista. Se viene una nota muy importante que tiene relación fuerte con parte de la editorial de Damito, si no es con toda, y es una entrevista con Daniela Lescano. Dami, si querés, podés contarnos un poco qué tiene que ver esto con lo que habíamos hablado antes. Bueno, Daniela Lescano es una perito psicóloga que la acusan de haber puesto una mueca de tristeza en un dibujo de una niña que le tomó, digamos, que la atendió. Sí. Y esto es en Tandil, y hace rato que parece funcionar una red de trata ahí, en donde hay varios que están involucrados. Y bueno, Daniela tuvo la valiente idea de salir a defender con uñas y dientes a un niño, y bueno, le están pegando con toda, la quieren dejar de... quieren que deje de laburar por 2 años. Y bueno, esto es un caso de todos los casos que se vienen dando, que tienen que ver con que si el SAP no funciona, el SAP es lo que se conoce como síndrome de alienación parental. Básicamente, para que lo entiendan los oyentes, ante una denuncia de abuso sexual, la conclusión es que la madre está loca, lo tiene sucio al pibe y se acostó con medio país. Entonces, a través de eso se desacredita la denuncia de la madre. En general se le receta un trastorno de personalidad. Cuando el perito forma parte, digamos, del partido judicial, pero cuando no se le puede pegar por ahí, directamente se ataca a los peritos que, digamos, atestiguan o dan elementos para acusar, digamos, al imputado. Sí, además, a mí el tema que también tiene que ver con esto es lo que vos comentaste, que es la protección mediática, porque a veces tienen relaciones... relaciones, me refiero a políticas, relaciones políticas, los medios o ciertos periodistas con ciertos jueces o ciertos abogados o ciertos abusadores, entonces reciben esta protección que, como contabas, le piden perdón a un tipo por haberlo supuestamente dejado mal parado socialmente. Sí, me sorprendió, la verdad, el hermano de Sergio Villarruel, la verdad que pareció muy bajo de su parte, pero bueno, algún día tendremos la oportunidad de llamarlo y preguntarle a ver por qué estaba tan interesado en pedirle perdón a esta persona. Después, respecto del caso de Daniela, ya que nos metimos en eso, quien la acusa es Patricia Perello, que es una mujer, una abogada, defensora penalista, que tiene sus 20 años de trayectoria ya defendiendo pedófilos y asesinos. Datos de color, ella fue la abogada defensora de Carlos Monzón, de los asesinos y violadores de Natalia Melman en Miramar, fue abogada defensora de las personas que fueron denunciadas en la causa Nuestra Señora del Camino, también la de los abusadores del Colegio del Divino Rostro, y bueno, obviamente en estos casos también se utilizó el SAP. El SAP, como dijimos antes, el síndrome de alienación parental, que no tiene ningún soporte científico. Esto en realidad es creado por, como decíamos en la editorial, por Garner, que es un pedófilo confeso y que estuvo acá en la Argentina en el año 1992, y bueno, ahí lo conocieron varios que ahora andan organizando marchitas en el obelisco y haciendo documentales como Borrando a Papá, en donde lo que hacen es justificar al victimario e ir encontrándole la vuelta, porque detrás de todo esto, ¿qué hay, Rocío? Y detrás de todo esto hay pornografía infantil, que no sé si ustedes sabían, pero la pornografía infantil se vende durante 20 años, o sea, tiene vigencia durante 20 años y se factura alrededor de 70 mil millones de dólares por año. Es uno de los negocios más importantes, y obviamente imagínense, en las instituciones del poder que trafican con estas cosas, está todo mezclado, ¿no? La red de trata, la pornografía infantil, los abusadores. Así que es un tándem de perversión bastante interesante y que está bueno que empecemos a denunciar, porque bueno, la verdad que esta gente merece... No digo tener miedo, ¿no? Pero al menos dormir un poco intranquilo, pensar que no es tan impune y que por ahí algún día se le presentan 2.000, 5.000 personas en la puerta de la casa y lo persiguen a donde vaya para escracharla, como pasó con los milicos, ¿no? Porque no fueron presos solo porque algún tribunal lo dictaminó, sino porque junto con la gente de hijos, madres, etcétera, los escrachamos durante varios años. Claro, sin duda, Dami. Además, ya que hablas de la dictadura, vale recordar cómo los familiares y sobre todo las madres fueron llamadas las locas durante muchos años. Ahora las nombramos así también, o las viejas, pero de una manera cariñosa, digamos. Lo tomamos para dar vuelta esa idea. Siempre la manera más fácil de denigrar a una persona que reclama mediáticamente justamente es pegarle mediáticamente. La dejan escrachada. Además, a mí me parece esto medieval de decir, bueno, se acostó con todo el mundo. ¿Qué tiene que ver? No tiene libertad y no puede acostarse con todo el mundo y después reclamar ese tipo de cosas abusivas hacia un menor de edad. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Es como cuando dicen, tal salió del closet. ¿Y por qué es noticia? No mató a nadie, no abusó de nadie, y esas cosas, los asesinatos y los abusos, se terminan cubriendo con, perdón por la palabra, con boludeces como que alguien decide decir su orientación sexual, por ejemplo, o decir que se está engañando al esposo con otra persona. Pero ¿a quién le importa, no? Quedan fuera del tapete cosas tan preocupantes como lo que estás contando vos, Dami, que no están en muchos medios, no lo están. Bueno, para darle crédito a algún juez, me acuerdo de lo que dice Rosansky, que dice que el abuso sexual infantil es el crimen con mayor impunidad en el planeta. Y da un ejemplo que me pareció gráfico. Dice, si vemos a un perro que ladra, tiene cola, tiene pelo, es un animal. Es un perro, generalmente los jueces ven un perro que tiene cola, pelo, ladra. Pero ¿qué dicen los jueces? No es un perro. Ese es el ejemplo que da Rosansky para explicar cómo se maneja la investigación en los casos de abuso sexual infantil, ¿no? Bueno, una Dami, postura, una cultura, ¿no? Una posición. Sí, sí, sí, sí. Me parece interesante nombrar un libro que estuve leyendo hace poco, se llama La industria de la vagina. Se trata sobre la pornografía y habla sobre, no solo sobre la pornografía infantil, sino la pornografía en general, y habla sobre la cantidad de dinero que maneja este negocio. Por ejemplo, es el 5% del negocio de China, por ejemplo. No del negocio, perdón. La economía china, el 5% es la pornografía nada más. O sea, imaginemos por qué los países no se meten con este tema. ¿Por qué no se meten? Es así. Y está el tema de la complicidad, obviamente. Hay organizaciones, además, a nivel mundial de pedófilos, confeso, ¿no? En Holanda, creo que fue el primer país donde se organizó esta gente. Y sí, hay mucho material, mucho público. Mucha iglesia, ¿no? Mucha gente que milita por la ecología. Todos tienen su pantallita. A veces es la iglesia, a veces es una militancia light, ¿no? ¿Qué es lo que hace que después digan, ay, pero era tan bueno, si cuida de los animales, ¿cómo va a abusar de un nene? No, los abusadores siempre son el más bueno del grupo, muchachos, ténganlo en cuenta, porque si no, cagamos. Si no, no se van a dar cuenta nunca de que están al lado de un abusador. Siempre son los más cariñosos, los más graciosos, los que siempre te apoyan, los que siempre te pegan el llamadito telefónico y los que después te la mandan a guardar, ¿no? Emilio, te veo acá muy pensativo te veo. Sí, la verdad que es un tema que escapa, por lo menos, al raciocinio de las personas, ¿no? Digo, ¿cuánta enfermedad, cuánta...? La verdad a mí me deja sin palabras esto, ¿no? Pienso en mi nieto, pienso en los chicos. Y la verdad me pone muy mal, me deja sin palabras. Realmente es un tema que hay que tener una enorme preparación como la de Damián, como la tuya, para poder opinar con alguna razón, porque el sentimiento, la impotencia, la bronca, el horror es tan enorme que la verdad anula el pensamiento, ¿no? Por lo menos en mi caso. Sí, igual es importante, Emilio, que lo digas, porque estamos empezando un lunes, es una manera dura de hacerlo, pero parece que nadie se hace cargo de esto. No, está muy bien que se trate. Nadie se hace cargo. No, pero es importante que lo digas porque, ¿por qué siempre tenemos que tener una opinión sobre algo? Si te impacta, te impacta, es así. Yo cuando escuchaba la editorial me quedé sin palabras, estuve todo este fin de semana leyendo, porque vamos a tener esta nota tan importante con Daniela Lescano, estuve leyendo sobre el tema. Cuando leí este libro, La industria de la vagina, la verdad que yo no lo podía creer, te tiraban números de en cada país cuánto valía económicamente la pornografía. Y en la pornografía incluían la prostitución, la trata de personas, no solo lo que es la filmación ilegal de relaciones sexuales. Entonces, y también hacía un porcentaje de lo que tiene que ver con menores de edad, no solo con mujeres, también incluía a los hombres. O sea, igualmente el nombre de la industria de la vagina era más bien hacia niñas y mujeres. Claro. Pero hablaba, en cierto sentido, sobre la pornografía y la explotación de los cuerpos de los hombres, que también sucede y poco se habla. Pero bueno, más allá de eso, son las 9:59 de la mañana, estamos muy muy cerca del informativo, así que les comento que se tienen que quedar del otro lado porque esta nota va a ser muy buena, muy impactante, hay que hablar de esto, hay que escuchar la voz de alguien que esté directamente afectado por este tema, porque parece que si no se escucha a la víctima, no se sabe del tema, se oculta, nos hacemos todos los boludos y nadie se hace cargo de nada. Entonces te pido a ti, que estás del otro lado, que te quedes con nosotros porque No Nos Queda Otra se queda hasta las 11 con vos. Nos vamos al informativo. Noticias. Noticias. Política. Dirigentes kirchneristas reclamaron la presentación de la declaración jurada de Mauricio Macri. Las diputadas nacionales del Frente para la Victoria, Mara Brauer, Liliana Masure y Teresa García, además de la legisladora porteña Gabriela Alegre, acusaron al candidato de Cambiemos de sentirse impune. Las legisladoras aseguraron que esa misma impunidad fue ejercida cuando endeudó a la ciudad para construir un subte que nunca hizo, nombró como jefe de policía a un procesado por el atentado a la AMIA y avaló toda la corrupción que en estas últimas semanas están saliendo a la luz. También recordaron que la declaración jurada es una obligación que cumplen todos los argentinos y que con esta actitud el candidato empresario dio un anticipo de cómo piensa gobernar. Economía. El ministro Axel Kicillof dijo que quisieron magnificar la resolución sobre los fondos comunes de inversión que tuvo un efecto mínimo. De esta manera, Axel Kicillof cuestionó a La Nación, Clarín y El Cronista que alertaron sobre supuestas consecuencias negativas de la resolución de la Comisión Nacional de Valores que obliga a valuar los bonos en dólares al tipo de cambio oficial. Kicillof dijo en diálogo con los periodistas que cubren la Asamblea General de las Naciones Unidas, Clarín, La Nación y un poco El Cronista quieren magnificar el tema haciendo tapas de algo que en la realidad afectó solo a un 0,7%, así aseguró el funcionario. Mundo. Los independentistas obtienen la mayoría absoluta en los comicios de Cataluña. La candidatura Juntos por el Sí, impulsada por el presidente catalán Artur Mas y en la que integran dos partidos soberanistas y organizaciones civiles, venció con 62 escaños de los 135 diputados de la Cámara Regional. Si bien la lista unitaria de Mas no consigue la mayoría absoluta en solitario, lo hace sumando los escaños de la fuerza anticapitalista e independentista que logran 10 diputados. Esta mayoría del bloque soberanista permitirá dar inicio a la hoja de ruta diseñada por el presidente Artur Mas para llevar a Cataluña la independencia en un plazo de 18 meses. Fútbol. Huracán y Vélez empataron sin goles en Parque Patricios. El Globo mantuvo el invicto con Eduardo Domínguez como técnico, pero no pudo con el equipo de Liniers, que cumple con una irregular campaña en el campeonato local. Huracán y Vélez fallaron en la definición y por eso empataron sin goles en este cotejo válido por la fecha 26 del campeonato de Primera División, arbitrados por Diego Aval, quien recibió cuestionamientos de ambos planteles por infracciones no cobradas en las áreas. Tanto Huracán como Vélez llegaron a los 26 puntos en el certamen. Telam. AM740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Memoria bien puesta. Conjura rebelde, la envidia de los buitres. La locura me ganó, de los barrios arrancó. La leyenda de esta ruta que ya tiene corazón. Todos los días al mediodía por AM740. Rebelde, no se hace, se nace. Conjura rebelde.

de la Comisión de Seguimiento y de la Convención de los Derechos del Niño, uh-huh. como de ASADMI, que es una asociación muy prestigiosa en la cual es integrada por la Comisión Directiva por el doctor Rosansky, y son todos especialistas en maltrato y abuso, la Red de Colectivo de Infancia, Nora Pulido. Esos amicus han llegado al tribunal, han llegado firmas, adhesiones y amicus de personas muchas, importantes, que están de este lado, que están luchando contra el SAP, que quieren que el abuso sexual infantil se condene y que sea imprescriptible. Y bueno, en eso estamos, eso también nos da mucha fuerza. Mañana vamos a estar ahí y creo que algunos medios van a sacar en directo a las mamás que van a estar ahí afuera haciendo el aguante. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Daniela, que tengas un muy buen día. Igualmente, muchas gracias y un beso a todos. Hasta luego. Hablábamos con Daniela Lescano y van a poder encontrar esta nota en el día de hoy en amartia.com.ar. No nos queda otra. Espacio publicitario. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país. O en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Fin espacio publicitario. La revista Amartya en el aire. Y 55 de esta mañana y estamos ya llegando al final de No Nos Queda Otra, así que saludo a Pablo Diz y a toda la gente de la revista Amartya que estuvieron como siempre en la producción, a Mavi allí en la operación técnica. Gracias, Damián Kotz. Gracias, Rocío. Justo estaba viendo acá en el diario que el Papa justo ayer se pronunció por el tema del abuso, y uno de los que quedó a cargo del lugar que ocupaba él, Arancedo, está acusado también de encubrir abusos dentro de la iglesia, así que le vamos a dedicar un parrafito probablemente la semana que viene a este muchacho, porque de hecho todos los cargos los que asumió los hizo después de que el que tenía el cargo se muera en un accidente. Bueno, la verdad que es muy fuerte el tema, y sí, es lo mismo que estábamos hablando antes con respecto al PRO. Uno revuelve, están todos metidos, están todos sucios, por algo no se conocen estos temas, por algo se agarra, como decimos siempre, ese hilito del ovillo y va sacando y se van relacionando todos con todos, y uno va entendiendo por qué se esconden estas cosas, y siempre, por lo menos en estos casos que nos referimos en el día de hoy, están en el medio de los pibes, que, perdón por la forma, pero le cagan la vida a estas cosas, y encima los procesos judiciales que son larguísimos, porque no solo el tema del abuso, después se la pasan siendo víctimas toda su vida porque nunca llegan a conseguir justicia. Es una continua revictimización, y una vez con todo lo que les cuesta se animan a hablar, con todo el miedo que tienen se animan a hablar, la justicia, que vendría a ser el tercero que les puede brindar una seguridad, le dice no, vos mentiste. Terrible, ¿no? Claro. Bueno, siendo las 10:57 de la mañana, les comento que esta nota y también la columna de Emilio Rivera del día de hoy y la editorial de Damián la van a poder encontrar en amartya.com.ar en la tarde de hoy, como todas las notas que ya hemos tenido hasta ahora. También les digo que en el día de hoy en la ciudad de Buenos Aires se espera que llueva intermitentemente, así que si pueden, llévense el paraguas encima, en la mochila o donde puedan, para estar preparados para esto. Mi nombre es Rocío Alterley y los dejamos, antes de que venga Basta de Sonceras, tenemos, pero audios inéditos. Son inéditos. Audios inéditos del general Perón, que en un esfuerzo de producción los hemos conseguido. Son 3.000 audios. Así que vamos a ir pasando de a poquito algunos, ¿no? Por eso los dejamos con eso y luego va a estar Basta de Sonceras. Así que quédense, hasta mañana. Los rapaces peronistas, todos unidos triunfaremos. Mire, general, las cosas están algo complicadas.